Duele, amargura duele, desconsuelo duele, tu silencio duele. El silencio duele. Historias reales. Presentamos la historia de Francisco. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No, no, no! ¡Quédese! ¡Suélteme! Tranquilo, digo. Amor. Es solo otra pesadilla. Estás en casa. Ese lugar. La golpiza, el encierro. El engaño. Todo está tan presente aquí en mi cabeza. Todo. Mientras no lo dejes salir, te va a seguir afectando. Tienes razón. Tienes toda la razón. Necesito contarte lo que pasó. Compadre, ¿cuándo se anima a ir para el norte? Aunque quisiera, no tengo el dinero, compadre. Ay, ¿qué va a hacer? Usted sabe que en eso yo le puedo echar una manita, nomás por ser compadres. Vea, tengo un contacto que da trabajo allá y puedo conseguir que le paguen el pasaje. ¿Qué dice? ¿Está hablando en serio? Claro, eso sí, nada es gratis. Usted debe pagar su deuda cuando empiece a ganar en dólares. Pero si yo no tengo ni pasaporte, ni nada, nada, nada. Deje, que de eso yo me encargo. Estaba contento, le creí. Me imaginaba mandándote dólares por montones para que no les faltara nada. Lo sé, yo tuve mis dudas, pero estabas tan ilusionado. Sí, pero nunca nos pagaron. Y al tal compadre, lo vi en el aeropuerto y nunca más supe de él. Pasajeros del vuelo número 620, por favor, abordar en la puerta número 2. Aquí tiene su pasaporte, compadre. Llegando a México, lo recogerá el turco. Debe seguir al pie de la letra sus instrucciones. ¿Cómo se llama ese amigo suyo? El turco. Él ya sabe quién es usted. Él lo va a cruzar y lo va a dejar en el taller. Deje la desconfianza, compadre. Sí, pero es que... Vea, cuando usted empiece a ganar dinero, se va a acordar de mí. Y ahora váyase, que se le va el avión. Gracias, compadre. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Dígale a la Alejandra que se quede tranquila, que llegando yo la llamo. ¿Y cómo le vamos a hacer para que no nos vean? Vea, las preguntas las hago yo, ¿está bien? Ahora empiecen a vaciar sus bolsas y a entregar pasaportes, billeteras y dinero. Les vamos a devolver todo cuando crucemos la frontera, ¿eh? ¿Pero por qué nos quitan esto? ¿Por qué nos lo quitan? A ver, súbase, no. Cabrón, súbase. No ve que es para evitar que la migra los deportes y los detiene. ¡Súbase, ande! Nada, nada más triste que este amor de oferta y demanda. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué iba a hacer? ¿Les entregaste todo? Mira, ponerse con papadas con esa gente no era una opción. Les di el dinero y luego nos subimos al camión. El cajón parecía pequeño, pero tenía doble fondo. No aguanto más. Son muchas horas de pie. Y es difícil respirar. ¿Ah? Aquí hay un muchacho medio muerto. Hay que reanimarlo. ¡Denle agua! ¡Despiértenlo! ¡No lo dejen! ¡Es inútil! ¡No responde! ¡Y ya casi no queda agua! Oh, ¡el muchacho! ¡No respira! ¡Está muerto! ¡Déjenlo salir! ¡Déjenlo salir! ¿Qué pasó con el cuerpo? ¿Qué pasó con el cuerpo? Lo cargamos 10 horas. ¡Pobre! Nunca supimos ni su nombre. Solo deseaba llegar a la frontera porque quería que todo se terminara. Pero no sabía que aquello apenas comenzaba. ¿Qué lugar es este? Hay hombres armados por todo lado. Parece un almacén. Cuando nos bajaron, vi autos desmantelados. A ver. ¡Párenme ese cuchicheo! ¡Silencio! Es hora de trabajar. Llevamos un retraso y hay que entregar un lote hoy mismo. Era un taller de autos, como dijo el compadre. De autos sí, pero no necesariamente un taller. ¿Entonces? Entonces resulta que nos llevaron a un segundo piso y nos pusieron a desarmar autos. Yo tuve un mal presentimiento. ¡Oiga! ¿Por qué nos tienen encerrados? Quiero llamar a mi familia, decirles que estoy bien. ¡Tengo derecho a hacer eso! Eso no se va a poder. Y ahora... ahora es hora de que sepan la verdad. Aquí desmantelamos autos robados y les cambiamos las series. ¡Pero eso es ilegal, señor! Ya, sereno, hermano, sereno. ¿Cuál es el problema? El problema es que a mí no me dijeron nada de esto. Quiero hablar con mi primo. Ese no fue el trato que yo... Ve, tranquilo. Si no quiere morirse, ¿ah? De aquí no se me va a ir hasta que pague la deuda. No lo hemos traído de gratis. ¿Oyeron todos, ah? ¿Qué pasó con tus documentos y el dinero que llevaste? Nunca nos devolvieron nada. Eran criminales profesionales. El silencio duele. Historias reales de trata de personas. Ya regresamos.